Repetición de programa ya emitido. De todo un toco, un programa de variedad musical. Todos los miércoles de 18 a 20 horas, por acá, por la 105.5 FM Los Coibes. Programa número 2. En la operación técnica, musicalización, locución e idea original, Leonardo Vistosini. Producción y edición, yo. Artilugios e ilusiones, Willy Gómez. Con ustedes, De Todo Un Toco. Un programa de la 105.5 FM Los Coihues. ¡Bienvenidos! take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude. Muy, muy bienvenidos a todos, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a De Todo Un Toco, un programa de variedad musical. Then you begin to make it better. Y hoy comenzamos con, bueno, una banda, un grupo, conjunto musical que todos conocemos. Sí, sí, todos conocemos. Por supuesto estoy hablando de los Beatles, como tronco principal en De Todo Un Toco. Programa número 3 de Todo Un Toco. Acá estamos en la 105.5 FM Los Coihues y vamos a dar primero, antes que nada, las vías de comunicación para que, si tienen ganas de comunicarse, de mandar algún mensajito, lo puedan hacer. Esta vez tenemos el teléfono de la radio para recibir mensajes y es el 154-7034-49. Nuestro mail, para que nos manden un mail, es radiofmloscoihues@gmail.com. Y nuestro Facebook, que está siempre abierto y estamos atentos a lo que vayan escribiendo, es FM Los Coihues. En este programa, como decimos siempre, se pretende abarcar de todo. Y además, un toco de todo. O sea, de todo un toco. Hoy viajaremos por un rato junto a las canciones y a su historia de los Beatles. ¿Están preparados? ¿Tienen ganas? Entonces acabamos. Todo el mundo sabe la historia del comienzo, todo el mundo sabe que eran amigos, todo el mundo sabe de Brian Epstein, de Martin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a comenzar con un poquito más adelante en la historia de los Beatles. A punto de comenzar la tercera gira por los Estados Unidos, se encontraron con la reacción furibunda de algunos de los religiosos y conservadores de Estados Unidos de América, debido a un comentario que John Lennon había hecho por esa época, por ahí, más o menos en el año 65, por ahí. En una revista con la periodista británica Maureen Cleave, opinó que la religión cristiana estaba por entonces en franco declive y que los Beatles eran en ese momento más populares que Jesucristo. El comentario pasó prácticamente desapercibido en Inglaterra, pero cuando la revista Datebook la publicó en Estados Unidos, se creó una gran controversia entre los grupos religiosos del sur de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, ocasionó también que en Sudáfrica el gobierno prohibiera la publicación de grabaciones de los Beatles, acta que se extendió hasta 1971. Brian Epstein criticó públicamente a Datebook, diciendo que habían interpretado las palabras de Lennon fuera de contexto. Finalmente, Lennon tuvo que disculparse públicamente por sus comentarios en una conferencia de prensa en Chicago el 11 de agosto de 1966. (Risa) vamos a pasar un poco de la música de los Beatles, por supuesto, claro que sí, pero los temas que me gustan a mí, esos temas que quizás son conocidos, quizás hay alguna otra persona del otro lado que diga, sí, a mí también me gustan, o me gustan todos los temas, o justo esos tres no me gustan, bueno, no te preocupes, seguramente en el correr, en el transcurso, en esta compañía que te voy a hacer en De Todo Un Toco, durante este rato largo que vamos a estar viajando con los Beatles, vamos a tener temas que te gusten y temas que no te gusten. Ahora vamos a escuchar primero Nowhere Man, después un clásico Day Tripper y después un tema que después te explico. Algo, hay algo muy interesante ahí en la historia de este tema que vamos a pasar, tercero y último, que es la balada de John y Yoko, The Ballad of John and Yoko. ¿Tenés ganas? Vamos a empezar entonces con los Beatles haciendo Nowhere Man, después Day Tripper y The Ballad of John and Yoko, o sea, la balada de John y Yoko. Esto es De Todo Un Toco en la 105.5 FM Los Coihues, y así comienza el tronco principal de este programa número 3, Los Beatles. In his nowhere land, making all his love. 105.5 MHz. Die Sonne scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann nicht. Todo un toco. Wenn sie aus den Fäusten bricht. Esto en alemán no existe. Eis auf dein Gesicht legt sich Schmerz. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Zu Boden gehen. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por la 105.5 FM Los Coihues. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude. Seguimos en De Todo Un Toco, acá por la 105.5, y habíamos escuchado tres temas de los Beatles, esta banda que vamos a utilizar como tronco principal de este programa número 3. Primero, Nowhere Man, después Day Tripper y finalmente The Ballad of John and Yoko. Te cuento otra partecita de la historia de los Beatles, algo que quizás lo sabías, quizás no. En menos de 7 meses después de grabar Revolver, volvieron ellos a los estudios de grabación de EMI el 24 de noviembre de 1966 para empezar a grabar su octavo álbum, dicho por la revista Rolling Stone el mejor disco de la historia de la música, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los Beatles insistieron en que todo el Sgt. Pepper tenía que ser diferente. Teníamos instalados micrófonos dentro de las campanas de los instrumentos de metal y los auriculares se convirtieron en micrófonos unidos a los violines. Solíamos usar gigantes osciladores primitivos para variar la velocidad del sonido de los instrumentos y la voz, y teníamos cintas cortadas en pedazos y pegadas de nuevo aleatoriamente y al revés. Algunas partes del tema A Day in the Life requirieron una orquesta de 40 personas. Cerca de 700 horas de tiempo de estudio se dedicaron a las sesiones. En febrero de 1968, el grupo viajó rumbo a la India para conocer de cerca el movimiento del Maharaji, queriendo dejar atrás sus vidas desenfrenadas a base de sesiones de meditación trascendental. Bueno, para descifrar varios de los denominados efectos de backmaking, eso significa, en realidad serían mensajes subliminales, hay que tener mucha imaginación, porque algunos no pasan de ser simple coincidencia, o ni entendibles sonidos que parecen decir algo, pero en los 60 los Beatles popularizaron esta técnica. Un día cualquiera, John Lennon experimentó con la cinta de la canción Tomorrow Never Knows del disco Revolver y se quedó atónito ante el sonido de la canción interpretado al revés. Tanto es así que escribió Rain, el tema Rain, para que fuese interpretado exclusivamente al revés. Su productor, George Martin, quien se atribuye a sí mismo el descubrimiento de esta cuestión de subliminal, se negó a grabar la canción al completo con dicho efecto. Al final, solo el último verso de esta canción fue grabado así con un mensaje subliminal. Así nació toda la polémica. En el año 1969, Russell Gibb era el DJ de un programa de radio que estaba constantemente pasando canciones de los Beatles. Un día recibió una llamada anónima de unos chicos que habían escuchado el álbum blanco de los Beatles al revés y habían descubierto que Paul McCartney había muerto. Lo que dio pie a uno de los rumores más sonados del mundo del rock. La noticia se extendió como pólvora y al día siguiente todo el mundo en sus casas escuchaba la mítica frase

Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá otra vez Willy Gómez, sí, acá otra vez en Esto Es de Todo un Toco. Sí, acá, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me alegro, che, qué bueno. Bueno, hoy traje otra cosa, hoy traje algo distinto, ya vengo. Tercer programa este, ¿no? ¿Cómo? Sí, tercer programa, ¿no? Sí. Bueno, escuchen, hoy la idea era traer algo distinto, diferente, como siempre, ¿viste? La revolución de la música pasa por acá, por Willy Gómez, y obvio, esta vez, ¿sabés qué? Esta vez voy a pasar algo de música, pero me imagino que a vos no te gusta. Sí, ya sé que no te gusta. Sí, es música clásica. ¿Viste que te dije que no te gusta? Claro. ¿Sabés qué pasó? Un día estuve ahí mirando el Chavo, ¿viste? Y ¿sabés lo que pasó? Me di cuenta que la canción del Chavo del 8, esa, ¿viste? La del Chavo del 8, Roberto Gómez Bolaño, esa. Bueno, eso es música clásica. Y dije, uy, qué copado, qué buena onda. Bueno, no te preocupes. ¿No te la acordás? ¿No te acordás el tema del Chavo, loco? Bueno, no te preocupes. Pará. Aguanta. Escuchá. A ver si sale para. Escuchá. ¿Música clásica? ¿Viste que es música clásica? Esta canción, creo que de Mozart esa. Bueno, no te preocupes. Yo lo que hice es traerte un poco de música así, medio distinta, ¿viste? Diferente. Así que, ¿te gusta o no te gusta la música clásica? No, ya sé, a mí tampoco me gusta. Pero encontré otras cosas. Y hay un tipo, un loco, que tiene unos rulos gigantes, enormes, con unos bigotes grandotes, que parece así como un policía, ¿viste? Eso de las películas. Bueno, es un director de orquesta, loco, y se llama Luis Cobos. ¿Lo tenés? Luis Cobos. Creo que es español, o qué sé yo, no sé. Yo no ando medio con la compu. Bueno, nada, y escuché lo siguiente después del Chavo para empezar a buscar, así, medio como la música clásica. Busqué a este tipo, Luis Cobo, qué sé yo, no sé. Y apareció un concierto que dice Viena Concerto, que está mal escrito, dice es concierto, no concerto. Pero bueno, este concierto tiene un montón de grandes éxitos así de la música clásica, loco, muy bueno. Y además, ¿sabés qué? Hay una batería de fondo. Y dije, chao, entonces tiene que haber más de esto. ¿Y sabés qué? Encontré una banda de España. Creo que de España, me imagino, no sé, ¿eh? Y se llama Mago Dios. Y hacen una canción de así, de una música clásica, que es La Marcha Turca. Así que, vamos a ver, primero, no sé si lo tiene por ahí. A ver, sí, ahí está. Luis Cobos, ¿viste? Esto que se llama Viena Concerto, que para mí está mal escrito, ¿viste? Pero bueno, Viena Concerto de Luis Cobos y después El Mago Dios. Prestar atención, haciendo la marcha turca. ¡Impresionante! Y bueno, lo dejo con algo de música nueva, distinta, diferente. Y si te gusta, qué sé yo, búscalo, no sé, en Wikipedia, qué sé yo, no sé. ¿Vamos con Luis Cobos? Dale, vamos con Luis Cobos y el concierto de Viena, ¿eh? Ahí va, vamos. FM Los Coihues, 105.5 MHz. FM Los Coihues, 105.5 MHz. ¿Vos también? Sí, está muy buena, ¿viste? So good, so good, I got you. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Según cuenta la leyenda, el 9 de noviembre de 1966, Paul McCartney abandonó el estudio de grabación de Abbey Road tras una fuerte discusión con sus compañeros. Paul, furioso, conducía su Aston Martin a toda velocidad sin prestar atención a la carretera, hasta que al llegar a un cruce no prestó atención a los semáforos y fue arrollado por un camión. El resultado fue la muerte de Paul y aquí nace el mito y la leyenda. Brian Epstein, por aquel entonces manager de los Beatles, fue avisado inmediatamente del accidente. Supuestamente la cabeza de Paul McCartney habría quedado tan desfigurada que fue necesario acudir a la muestra dental para identificarlo. Misteriosamente, Brian consiguió que la policía no hiciese referencia a la muerte de Paul. El informe policial dejó constancia simplemente de que un hombre joven había perecido, en el accidente, pero nunca sería identificado. Los Beatles no podían permitirse perder a un miembro de la banda en su momento de mayor popularidad. La muerte de Paul suponía un conflicto de intereses, ya que este era, junto a Lennon, el miembro más popular del grupo y el preferido entre las mujeres. Lennon y McCartney eran el alma del grupo y los compositores de la mayor parte de las canciones. Por ello, y tras superar el shock de su muerte, Brian Epstein tuvo una idea descabellada: buscar un sustituto, un doble con gran parecido físico con Paul McCartney que pudiera reemplazarlo en las sesiones fotográficas y en las actuaciones. Para su voz, en las grabaciones se utilizarían distintos dobles que pudieran imitarla. Show. Finalmente, el supuesto elegido fue un joven llamado William Campbell, que tenía un gran parecido con Paul McCartney, pero contaba con dos importantes diferencias. Primero, era diestro. Paul, obviamente, era zurdo y solo sabía tocar la guitarra, no el bajo. Tras unos meses de entrenamiento en el manejo con la mano izquierda y un par de retoques estéticos, estuvo listo para su presentación en público. Durante unos años, el engaño parece que funcionó, pero de repente, en 1969, el rumor de la supuesta muerte y reemplazo de Paul McCartney apareció por primera vez en el año 69. Todo comenzó con una llamada que alguien le hizo a un DJ, alguien que pasaba música, en una radio de Londres. Gracias a ese metido, este DJ narró por radio una de las leyendas urbanas más memorables de todos los tiempos, la supuesta muerte de Paul McCartney y el posterior encubrimiento. Poco después, Fred Labor, un estudiante de la Universidad de Michigan, publicó un curioso análisis en el periódico de la universidad sobre Abbey Road, el disco publicado por los Beatles en ese mismo año. O sea, estoy hablando del año 1969. Fred aseguraba que en la portada y las letras del disco se encontraban numerosas pistas que delataban la existencia de una gran conspiración para ocultar la muerte de Paul. Comenzaron a realizarse comparaciones visuales entre fotografías de McCartney y, además, las que eran antes y después de 1966, obviamente, después del accidente supuesto que tuvo con el Aston Martin. Y esas fotografías supuestamente serían las de William Campbell, este sustituto que Brian Epstein lo había ido a buscar. La portada de este álbum también está cargada de referencias, estamos hablando de Abbey Road, está cargada de referencias a la muerte de Paul. Los cuatro Beatles aparecen en fila, como escenificando un cortejo fúnebre. John Lennon es el primero y va vestido de blanco. Sucede y parece que es como si fuera un predicador. Ringo va de luto, es el amigo del difunto. George Harrison, el último, a su vez, va vestido con una ropa vaquera e informal, o sea que es el enterrador. Paul es el único de los cuatro que va descalzo y camina con los ojos cerrados. En muchas culturas orientales, los difuntos son quemados descalzos. Además, su paso está descoordinado respecto a lo de los Beatles, como si no perteneciera a la procesión. Por último, el coche negro aparcado a la derecha en el segundo plano parece un coche fúnebre. Este álbum cuenta con una de las portadas más famosas de la historia de la música y a la vez llena de simbolismo para el tema que nos ocupa hoy, la muerte de Paul McCartney. En ella aparece una fotografía de los cuatro Beatles vestidos como sargentos, estamos hablando ahora del sargento Pepper, delante de un collage de rostros célebres, entre los que se cuentan personalidades como por ejemplo Marilyn Monroe, Bob Dylan, Cassius Clay y hasta Shirley Temple. A la izquierda de los Beatles están unos Beatles que parecen ser una figura de cera, pero ellos mismos más jóvenes, tal como eran antes de la supuesta muerte de Paul. Y vestidos, obviamente, de traje oscuro, por supuesto, fúnebre. Todos los personajes están ante lo que parece ser una tumba abierta. ¿La tumba de Paul sería? Quizás, tal vez, nadie lo sabe. Por lo que la simbología de la muerte es más que evidente. Sobre la cabeza de Paul, si lo tienen por ahí el disco, hago un paréntesis. Si lo tienen por ahí el disco, agárrenlo, si no, googleenlo, fíjense, porque lo que estoy diciendo no es cualquier fruta, ¿eh? Está y es, y para los escépticos, bueno, pero para los que tienen ganas de creer, o por lo menos tienen ganas de viajar con esto, está buenísimo. Sobre la cabeza de Paul McCartney, en la portada del disco aparece una mano abierta. La mano abierta es un símbolo de la muerte en algunas religiones orientales. En el caso, por ejemplo, de la llamada Jain Hand, un símbolo de una doctrina hindú que representa la reencarnación del alma. Este hecho cobra aún más significado si tenemos en cuenta la relación de los Beatles con la cultura hindú. Recordemos que fueron a ver al Maharishi unos años antes. George Harrison había viajado allá, a la India, por primera vez en el 66. Posteriormente, transmitiría su pasión por el mismo Maharishi, que finalmente realizarían juntos un viaje en el 68. Durante su estancia, los Beatles convivieron con el gurú Maharishi, acá tengo el nombre, pará, Maharishi Malesh Yogi, aprendiendo meditación y empapándose de la mitología oriental. Y aún hay algo más. Si se coloca un pequeño espejo, escuchen. Si se coloca un pequeño espejo perpendicularmente justo en la parte central del bombo, con las palabras Lonely Hearts, de forma que las corte por la mitad y aparezca una imagen simétrica, vemos que aparece en la palabra One, One, One X He Died. Sería 1, 1, 1, son tres, los tres Beatles que quedan vivos. La X hace referencia a Paul McCartney, que ha sido tachado porque ha muerto. Pero aún así, si no queda claro, las dos siguientes palabras arrojan la pista final. He died. Él muere. Por último, en la contratapa del disco, el Sargento Pepper y la banda de los Corazones Solitarios, Paul es el único que está de espaldas a la cámara, lo que es otra referencia a la muerte. Vamos a escuchar un poco más de los Beatles porque la verdad me encanta todo esto. Y además todo este mito, toda esta leyenda, toda esta cuestión rara de fondo, quizás no es verdad. Quizás el Paul McCartney que vemos en la tele, quizás lo fuimos a ver alguna vez, quizás es ese. Y si no es, bueno, queda en cada uno. Después te voy a terminar de contar la historia. Ahora vamos a ir con... vamos a decirlo, uno de los temas que a mí más me gusta. Sí, es uno de los temas que más me gusta de los Beatles, pero, ojo, no es de lo mejor para la gente que le encanta a los Beatles. A mí me encanta esta canción. Estoy hablando de When I'm 64, después vamos a escuchar Hello Goodbye y vamos a cerrar este bloquecito de tres con Magical Mystery Tour. ¿Tenés ganas de escuchar When I'm 64? Sí, yo también. Dale, ya volvemos. quiero que acompañes. Acompaña vos a la radio del barrio. Hoy es el día perfecto. FM Los Coibos, 105.5. Golondrinas en play. Y ahora en De Todo Un Toco, Momento TV en radio. Bueno, como ya lo hemos hecho alguna que otra vez antes, te cuento para los que recién enganchan el programa, enganchan De Todo Un Toco, escuchan por primera vez este programa. Esta sección, este momento del programa tiene que ver con algo de música, pero de la tele. A ver, el momento TV en radio significa que te voy a hacer acordar de algo de la tele hace muchos años, pero que seguro que te va a arrancar una sonrisa. Te lo aseguro. Por ejemplo, ¿no? No sé si te acordás, hace muchos años, yo creo que fue a finales de la década del 80, principios de la década del 90, estoy hablando de esos que tienen 28, 29, 30, 31, 35, por ahí, una película súper bizarra argentina que estaba, había unos cuatro, en realidad eran cuatro, a ver, sí, eran cuatro policías. Pero argentinos, era cómica, por supuesto, la película. Estoy hablando de cuatro grandes actores argentinos, uno uruguayo también. Emilio Dizzi, ¿lo tenés? ¿Lo tenés a Alberto Fernández de Rosa? ¿A Gino Reni? ¿Lo tenés a Berugo Carámbula? Bueno, todos ellos hacían una película que se llamaba Brigada Explosiva, Brigada Z. ¿A qué no te acordás la canción de Brigada Z? Bueno, esa es una de las que vamos a pasar. Si no te la acordás, en cuanto la escuchas vas a decir, uy, te acordás de tres tarados, cuatro tarados. Sí, que en el medio aparecía Paolo el rockero, ¿te acordás? Que en un momento estaban en un casino y jugaban todo y después se cortaba la luz y después iban para un lado, iban para el otro. Una locura, buenísimo. Bueno, a mí me encantan ese tipo de películas así bizarras. Me gusta el cine bizarro. Y otra cosa, nos vamos a ir para otro lado. También a finales de los 80, había una serie que... el protagonista de la serie, era un helicóptero. Y el programa se llamaba Lobo del Aire, era yankee obviamente, y el helicóptero siempre ganaba, siempre atrapaba a los malos, siempre salía ileso. Bueno, pero la canción no te la acordás, estoy seguro que la canción no te la acordás. Y si te la acordás, está buenísimo para que la recuerdes. Y si no te la acordás, o nunca lo viste, o no lo conoces, escuchá esto porque es una genialidad. Así que vamos a ir primero, ¿sabés con qué? Con Brigada Explosiva. No vale reírse del otro lado, che. Primero Brigada Explosiva y después Lobo del Aire. Sí, porque esto es el Momento TV en radio. ¿De todo un toco? Esto en alemán no existe. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por la 105.5 FM Los Coihues. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Continuamos en De Todo Un Toco, un programa de variedad musical. Y todavía tenemos un ratito más, un ratito más. ¿Te gustó? ¿Te gustó el momento TV en radio? Brigada Explosiva mandé. Mandé Brigada Explosiva, qué loco es. Y como esto es de todo, porque tiene que haber de todo, vamos a pasar dos temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que venimos haciendo, porque todavía tenemos un ratito más, ¿eh? Todavía tenemos un ratito más. Voy a terminar con la historia de estos muchachos de Liverpool. Voy a terminar con la historia de la muerte supuesta de Paul McCartney, pero ahora vamos a escuchar algo distinto. No sin antes decirte las vías de comunicación, simplemente para que me digas que estás del otro lado. 15-470-3449, ese es el teléfono para que nos mandes mensaje. You have found her. Además, tenemos el mail que es radiofmloscoihues@gmail.com. Y en el Facebook nos podés encontrar como FM Los Coihues. ¿Sabés qué vamos a hacer? Nos vamos a ir un poquito al rock and roll. Nos vamos a ir un poquito al rock and roll porque realmente tengo ganas de escuchar algo de rock. Tengo ganas de irme para arriba. Vos que estás del otro lado escuchando el programa, ya sabés que De Todo Un Toco es un programa de variedad musical. Por eso, ahora te traigo un temita de unos muchachos punk que vale la pena escuchar. Estoy hablando de Los Ramones, con un tema no tan conocido que se llama Psychotherapy. Y el otro tema que vamos a pasar es de unos muchachos que empezaron en el año 73 a hacer música y se pintaban la cara porque tenían vergüenza de salir al aire, de salir a cantar, de salir al escenario, de estar ahí y que los vean. Y eso terminó siendo como su gran marketing. Estoy hablando de Kiss y este tema que se llama Detroit Rock City. Vamos a escuchar entonces a Los Ramones con Psychotherapy y después Los Kiss con Detroit Rock City. Quédate porque todavía tenemos muchísimo más en De Todo Un Toco y no te olvides que viene la conclusión y la parte más importante de la muerte de Paul McCartney. Ahora, Los Ramones. Escucha, esta es para vos, Psychotherapy. Y Marky, CJ, Johnny y Didi hacen Psychotherapy. Gonna kill someone. rock. There's a truck ahead, not staring at my eyes. Oh my God, no time to turn. I come to life, but I know I'm gonna die. Why? Get up! Everybody's gonna move their feet. Get down! Get up! Everybody's gonna move their feet. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Si vivís en esta zona del país, contactate con la Red por la Identidad de los Lagos del Sur. El correo es rxiloslagos@gmail.com. RX, o sea el símbolo por, y loslagos@gmail.com. O con los teléfonos 452-4790 o 452-3967. FM Los Coy. No se te ocurra decir mal Los Coyhue. Es Los Coyhue. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Continuamos con De Todo Un Toco acá en la 105.5 y vamos a seguir con la última parte de la muerte del señor Paul McCartney. Además, el disco El Sargento Pepper fue el primer disco de los Beatles que incluyó en la letra de las canciones algún que otro mensajito. En dos de ellas hay claras referencias a la muerte de Paul McCartney. En la pista número 6, She's Leaving Home, hay una estrofa que dice: Wednesday morning at 5 o'clock, estos son el día y la hora exactos del supuesto accidente del coche. ¿Quieren escucharla? A ver, escuchemos. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Ahí salió al principio entonces, Wednesday morning at 5 o'clock, y ese era, estos son el día y la hora exactos del supuesto accidente de tránsito del coche de Aston Martin que tenía el señor Paul McCartney. Remember to let her into... En la última canción del disco, el tema A Day in the Life, la letra es aún más clara cuando dice: He blew his mind out in a car. He didn't notice that the light has changed. Dice: él perdió la cabeza en el auto, en un auto, en un coche. No se dio cuenta de que el semáforo había cambiado, de que las luces habían cambiado. Recuerden, es así. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the light has changed. Él perdió la cabeza en el auto, no se dio cuenta de que el semáforo había cambiado. ¿Quieren escucharlo? Escuchen, ¿eh? Ahí viene. A Day in the Life. Escuchen, ahí va. I just just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. Ahí John Lennon nos decía entonces la frase que había leído yo antes. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights has changed. Así que esa es una, ¿eh? Otra importante es el disco Magical Mystery Tour. Los Beatles aparecen disfrazados de animales en la portada del disco, mientras tres de ellos van de blanco. Paul está vestido de negro, el color de la muerte. Paul es la morsa, walrus en inglés. En la canción I am the walrus, yo soy la morsa, es John Lennon el que canta dicha estrofa. Por lo tanto, la morsa es él. Sin embargo, posteriormente, en la canción Glass Onion, dice algo importante del álbum, el álbum blanco. John Lennon canta, well, here's another clue for you, all. The walrus is Paul. Bien, aquí hay una última pista para todos ustedes. La morsa es Paul. Pero vamos a escuchar I am the walrus, que puede escucharse una voz que dice bury me, bury me, bury my body. Own limited dead. Entiérrame, entiérrame, entierra mi cuerpo. O, finalmente, muerto. Así dice en I am the walrus. ¿Querés escucharlo? Escucha un poquito, escucha un poquito. Está bueno, escucha, escucha. The run. der Preis nimmt zu. Edmund Dallas Plus. Diese Neige von Fisch Kabel. Und kein Y ahí pasaba entonces I Am The Walrus, y entre medio de todo ese sonido, entre toda esa cuestión rara que se escucha de fondo, dice en el medio Bury me, bury me, bury my body, entiérrame, entiérrame, entierra mi cuerpo, oh untimely dead, oh finalmente muerto. Pero vamos a cerrar de este gran espacio para los Beatles con el tema Glass Onion, que para mí es el más importante cuando hace las revelaciones sobre la muerte de Paul McCartney. Recordemos que cuando dice que la morsa es Paul, Paul, recuerden que en la tapa del disco Magical Mystery Tour está de negro, los otros tres están de blanco, y el color negro es el color de la muerte. En el álbum blanco, John Lennon canta: bien, aquí hay una última pista para todos ustedes. La morsa es Paul. Y en inglés sería más o menos así: well, here's another clue for you all. The walrus is Paul. Glass Onion, del álbum blanco. Ya venimos. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Where everything flows. Look into the paper tulips to see how the other half lives. Look into a glass onion. I told you about the walrus and me, man. You know that we're as close as can be, man. Well, here's another clue for you all. Remember to let her into your what's done to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to. Y así estamos terminando con este programa que se llama De Todo Un Toco, con toda esa historia y esa leyenda y ese mito y esa cosa rara que hay detrás de los Beatles, como siempre, con todos los grandes del mundo, no solamente de la música, sino de cualquier otra índole de cuestión que hayan sido conocidos. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas locas que hay atrás. Si me preguntan a mí, y para mí Paul McCartney no está muerto, pero ¿quién lo sabe? Ni siquiera él mismo dice que es él mismo. Les agradezco de corazón haber estado del otro lado durante estas dos horas acá en la 105.5 FM Los Coigües, y nos vamos a ir con un temita para que todos estemos con un poco más de energía. Es una banda alemana, se llama Rammstein, el tema se llama Mein Herr Brennt, y no tengo ni idea qué significa, le debería preguntar a una amiga que es alemana, ella me debería decir qué es lo que significa, pero bueno, por lo pronto yo les agradezco que hayan estado del otro lado, les agradezco que me hayan acompañado estas dos horas y nos encontraremos en el programa número 4. Muchas gracias y espero que la pasen lindo, espero que estén bien y que disfruten de la música. Esto que suena es Rammstein y aquí termina De Todo Un Toco. Chau, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht. Feen. Sie kriechen aus dem Kellerschacht und werden unter euer Bettzeug sehen. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt. Mein Herz brennt. Sie kommen zu euch in der Nacht.